Muy bien, amigas y amigos, esto que están escuchando es el Mar de Monstruos, presentado aquí en Radio Prestas. Ay, ay, ay, amigas y amigos, bueno, les comento, mi nombre es Carlos Landero, Charlie para ustedes, o arroba superlandero en Twitter, por si gustan seguirme y darme sus comentarios, darme sus buenos deseos. Esta. Ok, esto que están escuchando, les recuerdo que es el Mar de Monstruos, y pues vamos a empezar con esta transmisión. Me han preguntado de qué se va a tratar, de qué precisamente se va a tratar esto que se llama Mar de Monstruos por tercera vez en menos de un minuto. Y pues bueno, ¿de qué les puedo hablar? Me gusta en general lo que es la cultura pop, música, películas, cómics. Qué ñoños escucho eso, por cierto. Robin hizo un comentario hilarante. Desafortunadamente no pudieron escucharlo porque está muy lejos del micrófono. Que por cierto, desde la última vez que grabé, que se escuchaba horrible, ahora tenemos un nuevo micrófono que afortunadamente Roger del equipo de Radio Prestas consiguió. Y pues es enos aquí hablando con ese dispositivo de alta tecnología. Ay, qué rico es el café, jóvenes. Digo. Y pues bueno, vamos a comenzar esta transmisión con un poco de música. Recuerden que pueden hacer sus peticiones, que pueden hacer sus comentarios y pueden hacer incluso dedicatorias en redes sociales. Les recuerdo que nos encontramos en facebook.com/radioprestas. Repetimos eso. Estamos en Facebook, en facebook.com/radioprestas. Estamos en Twitter también, en twitter.com/radioprestas o @radioprestas, por si ya conocen cómo funciona la red social, o usando el hashtag también radioprestas. Sí, así es. Les recuerdo también que estos archivos son descargables, eventualmente podrán bajarlos, o al menos lo que hacemos el viernes también pueden. ¡Charlie! ¡Puto! Ah, ¡keep it classy! Bueno, les recuerdo también que, como les había recordado anteriormente, figúrate, pueden hacer cualquier comentario, dedicatoria y petición a través de nuestras redes sociales. Vamos con algo de música, algo de lo que escogí para esta noche en especial. Y vamos a empezar con algo un poco más movido, ¿por qué no? Esto es de Metallica, la canción se llama Invisible Kid, del disco Stinger de 2003, y lo están escuchando aquí en el Mar de Monstruos. Y pues bueno, vamos con la canción y continuamos. We'll be right back. Open your heart, I'm beating right here. open your mind, I'm reading right here. Bien, eso que escucharon fue Invisible Kid de Metallica. Una gran canción, si me lo preguntan. Ok, bueno. Les comento, el nombre de este programa se llama Mar de Monstruos debido a que me considero un fan del grupo Los Beatles, o The Beatles, o Los Beatles, pues. Qué bueno es el café, de veras. Ok, perdón, ya empecé como cierto equipo del crew. Que decía, ok, entonces les comento que en el disco Submarino Amarillo de The Beatles hay una canción llamada Mar de Monstruos. Es instrumental y está muy padre y es parte del score de la misma película de El Submarino Amarillo. Y pues si no la han visto, véanla, escuchen el disco, escuchen la canción. Muy buena la canción y todo. Y bueno, ¿qué iba con esto? Para los que son fans de algún grupo, de alguna banda, de algún cantante o artista, pues me imagino que siempre están buscando encontrar y descubrir cosas nuevas y todo eso. Pese a que los Beatles se desintegraron por allá de 1969, más o menos, creo, siempre hay datos, ¿no? Siempre se van encontrando cosas nuevas, ya sea en internet, en los libros, en... no sé. Digo, desde el rumor de que Paul McCartney estaba muerto hasta... no sé, yo hace poco me vengo enterando de que, ojo para los fans del Señor de los Anillos, resulta que los Beatles tenían planeado grabar una película llamada El Señor de los Anillos, basada en los libros de Tolkien, donde John iba a interpretar a Gollum, Paul McCartney y Ringo Starr iban a interpretar respectivamente a Frodo y a Sam, y George Harrison iba a ser Gandalf. No sé si eso debió o no de cancelarse. Hubiera sido tal vez una película para fans, como lo son la mayoría, o incluso una película como lo que fue la de El Hombre de las Cavernas de Ringo Starr. Buenas películas, ¿por qué no? Pero imagínense cómo se hubiera visto a la banda favorita de muchos, lo que son los Beatles, interpretando a los personajes, a los queridísimos personajes del Señor de los Anillos. Hubiera sido muy loco, creo yo. Y pues sí, hay muchas ideas de películas, perdón, que tal vez debieron o no debieron de haber sido canceladas. Si me preguntan por una película que debió de cancelarse, fue Wild Wild West con Will Smith. Que fue una pésima decisión del actor rechazar el papel de Neo para aceptar el de... ¿cómo se llamaba? ¿Jimmy West? No tengo idea del tipo de Wild Wild West. Película olvidada, qué bueno. Y tal vez la película de los Beatles no debería ser cancelada. O sí, ustedes decidan. Y aunque lo decidan, ya la cancelaron, así que no hay mucho que hacer. Les recuerdo que pueden contactarse conmigo o con cualquier miembro del equipo de Radio Prestas a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter

Y pues, ¿qué más les puedo contar, amiguitos? Películas de superhéroes. Perdón que cambie del tema tan bruscamente, pero es algo que espero que les guste. Películas de superhéroes que jamás debieron haberse hecho. ¿Por qué? Porque son malas, porque los actores son malos, porque la historia tal vez es mala, porque simplemente son absurdas o caen en lo absurdo en general. Podríamos mencionar varias de ellas, bastantes de ellas, de hecho. ¿Por dónde empezar? No sé, digo, aquí me están escuchando Rubén y Roger. Daredevil, exacto, Daredevil, comentan ellos. Yo creo que sí tienen razón, fue una película estelarizada por... ¿Cómo se llama este sujeto? Ben Affleck, así es. Empezando por ahí, creo que no fue una muy buena elección de un protagonista. La película pues es básicamente mala. La Gatúbela, uy no, Gatúbela es una película malísima. ¿De qué año es Gatúbela? Vamos a ver. Ahora tengo que investigar. De 2004. Protagonizada por Halle Berry. ¿Ustedes vieron la película de Electra? Yo no. De Electra la heroína, no. Exacto, Jennifer Garner, no la película. La compañía de muebles o algo así. Sí, no, yo realmente no la vi, pero por lo que sé, no fue nada buena. Efectivamente, Rubén, efectivamente, Linterna Verde con Ryan Reynolds. Creo que, bueno, está más o menos, ¿eh? Sí. No me convence del todo, pero sí. Sí la vería otra vez. Wolverine. X-Men Orígenes. Wolverine. Me pareció una película malísima. Deadpool. Pregunta a Rubén como por qué es una película mala. Deadpool, o sea, ¿qué es eso? La versión de Deadpool que muestran en la película es chafísima. Y eso creo que podemos estar de acuerdo. Aunque ustedes no escuchen a Rubén o Roger. Roger está callado y Rubén está muy lejos como para que le escuchen. ¿Puedes repetirlo, Roger, para que no crean que estoy loco y hablando solo? A mí me gustó la película. A mí también. ¿Les gustó Wolverine Orígenes? Se me hizo demasiado fantasiosa. Sí, o sea... Sí, está bien que las películas de X-Men sean fantasiosas y todo eso. Digo, son películas de superhéroes, al final es ciencia ficción. Pero no, o sea, cosas que... recuerdo esa escena de Wolverine donde está con los viejitos que lo ven como si fuera su hijo y le dan una moto y ropa y todo. Y de pronto llegan los otros tipos con un helicóptero y demás. Y Wolverine acaba con ellos. Y hace que el helicóptero explote casi casi de la nada. Porque sí estuvo medio chafa la película, creo yo. La película está muy padre. No, la verdad que no. A mí se me hizo, de hecho se me hizo mejor Linterna Verde que Wolverine. No. Y no, solo Nocha. Los Cuatro Fantásticos, la de 2005, ¿les gustó? ¿Les pareció buena? ¿Les pareció chapa? A mí me gustó. ¿Cuál? ¿La segunda o cuál? La primera. A mí me gustó más la de Silver Surfer. Las dos más o menos con un poco de plus a Silver Surfer. Lo que es el personaje de la mole sí estuvo bastante mal. Más elaborado y francamente fue un disfraz, ¿no? Es como papel maché y se acabó. Se ve muy chata la mole, le hubieran metido un poquito más de CGI, yo qué sé. Bueno, esperemos a ver qué tal es la siguiente película de los cuatro. El reboot, ¿no? Que le van a hacer a los Cuatro Fantásticos. Escuché un rumor donde decían que no iban a, no iban a ser hermanos, que es este a Sue Storm y Johnny Storm, sino solo iban a ser conocidos, no sé, pero no hermanos. La única forma en que impactaría es que si planearan meterles ahí una relación amorosa. ¿Qué es esto? ¿Iron Man 3? Sí, o no sé. Uno no dejaría de ver incesto por todo lado, supongo. ¿Eso qué? Ok. Gangbang auditivo el viernes a las 8. Ah, sí, escuchen el Gangbang auditivo el día viernes a las 8, solo por Radio Prestas. ¿Qué otra película podríamos mencionar? Superman. No he visto ninguna de Superman. La 4, la de... Bueno, vi las películas de los años 70, algo así, 70, 80, algo así, de las primeritas que sacaron. Pues no. Hasta ahí creo que... Bueno, fue una película en la que al final, supuestamente, Superman daba vueltas alrededor de la Tierra y regresaba el tiempo. Bueno, para supuestamente que no sucediera un evento en el cual Lisa Lane moría. Y él... Y no sé cuál. Es la 1 esa, Roger, de hecho. Sí, sí, es la 1. Y hasta yo estaba niño. O sea, ve, hasta yo era niño cuando salió eso. Esa fue la última que vi y no me dieron ganas de ver las demás. Dicen que existe Superman 4, pero de hecho poca gente creo que lo ubica. Dicen que fue malísima, o sea, se veían los hilos, la historia era mala. De pronto Superman lanza todas las bombas nucleares de la Tierra al Sol. Y creo que, no sé si fue a propósito, ¿no?, que un cabello de Superman se va con esas bombas atómicas. Entonces, de la nada aparece lo que es el hombre atómico, algo así. Para acabar de explicar, no, Lex Luthor le quita un cabello a Superman, lo ata a quién sabe qué madres y lo manda al sol, y de ahí sale el supervillano. Efectivamente, Superman reúne todas las bombas de la Tierra y las manda al sol. Lo que le hizo más mal aún es que todas las secuencias de vuelo, tanto de Superman como de Lois Lane, se repetían. Siempre que agarraban vuelo, que volaban de algún otro lado, control X, control V, y cambiamos el paisaje, ya con eso tenías todas las secuencias de vuelo. Creo que más o menos tan bajo como lo que hizo Michael Bay en Transformers. De hecho, en Transformers y en la isla, porque hay escenas que son exactamente la misma de choques de avión. Bueno, en Transformers específicamente es cuando ¿cómo se llama? El que se une a un satélite, Soundwave. No lo sé. Ok, X. Les transmite mensajes a los Decepticons. La escena se repite, nada más le cambia el audio y el milagro. Así como que, oye, no manches. Te gastas como 80% de tu presupuesto en explosiones. ¿No podías hacer otra animación? Ah, sí, así pasa. Finalmente, eso es movimiento, creo yo. O sea, son secuencias. Ahora sí que he visto a nivel tecnológico, es nada más mover lo que son las piezas. Y bueno, crear la animación. Sí, eso sí requiere mucho espacio de disco duro. Queremos suponer que no tenía para tantos discos duros una secuencia de unos 5 minutos y se llena el consumo por cada frame. Bueno, de hecho dicen que todo lo que es renderizado llega a ser incluso bastante caro al momento de hacer una película. Pasó en el caso de Toy Story, que de hecho se les perdió casi toda la película, tuvieron un fallo y perdieron un gran avance cuando estaban haciendo la tercera película, y se salvó todo porque... ¿Se tardó 10 años en salir? Pues más o menos algo así. Porque resulta que una de ellas, bueno, uno de los del equipo de Toy Story, tenía un respaldo en la computadora de su hija. Entonces, gracias a eso fue que salvaron una buena parte del proyecto. Y pues podemos ver ahora lo que es Toy Story 3. Por supuesto, después lo despidieron por tener la película en la compu de su hija, pero bien por él, viva los respaldos. Eso que bueno, piénsalo, y fue algo bastante bueno. Tardado 12 años. 12 años, 15 años en sacar esto. Quizá. Ah, pues vamos a hacer una pausa musical para continuar con esta historia. Y les recuerdo que estamos, que están escuchando esto, que es Radio Prestas, este programa llamado Mar de Monstruos. Mi nombre es Charlie y me están acompañando Rubén y Roger del Gangbang Auditivo que hacemos los viernes. Escúchenlo, por cierto, bastante bueno. O no, pero igual lo hacemos aunque no les guste. Así es, lo hacemos con cariño, dice Rubén. Y pues bueno, vamos con una canción que fue parte del soundtrack de Guardianes de la Galaxia. Esto se llama Spirit in the Sky, espíritu en el cielo, pues. Y lo están escuchando aquí en Radio Prestas. Vamos con la canción y espero que les agrade. Regreso en un minuto. Yeah. Y eso que escucharon fue una canción de el soundtrack de Los Guardianes de la Galaxia, película que se estrenó este año. Se llamó Spirit in the Sky, o algo así como Espíritu en el Cielo. Y en un momento les digo quién cantaba, porque creo que en este momento no me acuerdo. Oh, really? Really? Este... What? Ah, es este... Perdón. Me desorienté un poco, creo. Norman Greenbaum. Norman Greenbaum. Spirit in the Sky. La canción de Los Guardianes de la Galaxia. Están escuchando esto que es El Mar de Monstruos. Solo por Radio Prestas. Y pues bueno, continuamos con esta historia llena de alegría, de sucesos inesperados y de buena vibra. ¿O no, Roger? Sí. Así es, así es. Ok. Las películas que no debieron de haber salido. Así es, películas de superhéroes que no debieron de existir. Y pues bueno, ¿saben qué otra película no? Sí, es bastante mala. Perdón, es que creo que no se escucha lo que dicen el resto de los... bueno, en este caso, mis acompañantes en esta transmisión. No sé si cuente como de superhéroes, pero creo que no. Bueno, técnicamente sí, porque es super y es un héroe y todo eso. la película de El Último Maestro del Aire, La Leyenda de Aang, de Avatar... Cierto. Llegamos a un punto donde estábamos hablando de películas malas en la primera transmisión, me comenta Roger. Y no, Roger, la diferencia es que esta vez estamos hablando de películas malas de superhéroes, que no es lo mismo que las películas malas, porque por decir una película mala, pudiéramos decir, no sé, cualquiera de las últimas de Adam Sandler. Ok. Ah, bueno, El Último Maestro del Aire, creo que sí, ya lo habíamos mencionado en los primeros episodios. Una película que tenía bastante potencial, creo yo, pero que fue desaprovechado. No sé si a ustedes les gustó o qué les pareció esa película. Coméntenlo. ¿Alguno de ustedes vio El Abispón Verde, jóvenes? Sí. Yo no. La serie, en algunos capítulos de la serie sí, pero la película... ¿Qué es esto, Roger? ¿1960? La vi cuando yo era niño. Por eso, ¿qué es esto? ¿1960? Y por lo malo que era. No, creo que no vi ni siquiera la serie. Bueno, ni la serie ni la película. Yo era niño, ¿qué es esto? Estados Unidos, todavía ni siquiera... Roger, eso que voy a tener que editar eso. Rayos. Esto es el mar, ¿no? Es un espacio. Una vibra. ¿Qué pasa con eso? ¡Bip! Rubén, ¿qué te pareció la película de Abispón Verde? Fiel a la realidad, supuestamente el que hacía gato era Bruce Lee. fiel a lo real. En esta versión no sé quién interpretó a Kato. ¿Era alguien conocido? Mucho, sí. No lo sé. Alguna vez escuché, digo, hablando de Bruce Lee, una anécdota que contó Jackie Chan cuando conoció a Bruce Lee. Resulta que no recuerdo qué película era de Bruce Lee, pero que Jackie Chan era un doble. Entonces, en el juego de la muerte, creo que supuestamente moría Bruce Lee. Y como no pudieron completar la película, la segunda parte, la actuó, me parece que Jackie Chan. Ah, no sé, desconozco este dato. No, pero en esto, el papel de Jackie Chan, bueno, en la que yo comento, el papel de Jackie Chan era todavía menor. Simplemente era uno de los tipos que peleaba con Bruce Lee, y Bruce Lee le daba un golpe y ya. En este caso lo que comenta Jackie Chan es que estaba en la escena, de pronto se acerca a Bruce Lee, porque tenía que atacarlo, y entonces Bruce Lee le pega, ¡pum!, le pega en la cabeza, pero el golpe fue real. Entonces Jackie Chan pues sí se cayó y sí le dolió bastante el golpe. Entonces Bruce Lee detiene todo, o detiene la toma, y le pregunta, oye, ¿estás bien? Y pues imagínate, Jackie Chan, que era un desconocido en ese entonces, teniendo toda la atención de Bruce Lee, que ya era un ícono desde ese entonces. Y pues Jackie Chan dice, ah, me duele. Incluso después, cuando en la misma grabación, cuando cruzaban miradas, Jackie Chan hacía el gesto así de, ay, me duele la cabeza, ah, me duele. Y Bruce Lee, pues ya, perdón, ups. Pues así pasa. Los estilos de combate son diferentes. Ahí Jackie Chan toma mucho lo que es la defensiva. Y al contrario, su kung fu de Bruce Lee es muy agresivo. Es decir, era de atacar, no nada de defender, era atacar, a tirar al oponente. De hecho, incluso el estilo de pelea de Jackie Chan se ha vuelto algo más cómico que... Digo, lo hace ver cómico. Pues sí, pues... Así es. ¿Alguna otra película que pudiéramos mencionar? Ya mencionamos Linterna Verde, ya mencionamos El Avispón Verde, El Último Maestro del Aire, Wolverine Verde. La segunda de Wolverine. ¿Cómo se llama esa película? No, yo no la vi. Donde supuestamente le quitaron. Bueno, comenten si ya vieron que les pareció, si les agradó o no. No he escuchado que tenga comentarios buenos, de hecho. Y pues bueno, les recuerdo que pueden contactarse con nosotros a través de Facebook o de Twitter, en facebook.com/radioprestas, en twitter.com/radioprestas. Parece todo, tenemos incluso un chat en lo que es la página de Radio Prestas, radioprestas.blogspot.com o .mx. Coméntenme qué les parece esto y si les está gustando esta onda para continuar con esta transmisión. En un momento ponemos las canciones que nos han pedido, pero si están pidiendo, se nos olvidan, no es así. Pues vamos a continuar, como les comentaba, con algo de música. Esto es El Mar de Monstruos, pero curiosamente casi no tengo canciones de los Beatles. No es por nada en especial, solo sí, pero luego el tiempo se pasa y así, ustedes saben. Ok, vamos ahora con algo, efectivamente, con algo de los Beatles. La canción se llama I'm Down. Y lo están escuchando aquí, en el Mar de Monstruos, solo por Radio Prestes. Regresamos. Continuamos con esto que es el Mar de Monstruos. Les recuerdo que lo que escucharon fue algo del grupo Los Beatles, pues. Olé. La canción se llama I'm Down. Un sencillo de la banda, de hecho. Y espero que les haya gustado. Y si no, pues ya lo escucharon, así que. ¿Qué puedo hacer? Ay, ay, ay, así es, jóvenes. Por ahí hicieron una petición. En un momento la ponemos. Supongo que será la siguiente canción. Y les comento que seguimos aquí. Redes sociales. Y en el blog, en la página oficial de Radio Prestas. También ahí estamos presentes. Atendiendo sus sugerencias, sus comentarios y todo lo que ustedes hacen. Esta semana les comento. Perdón, es que me desconcentro un tanto hablando desde el micrófono. Es algo raro, un nuevo micrófono aquí en lo que es la central principal de Radio Presta. Un poco. Ajustamos algunos controles y todo excelente. Ah. Pues bueno, vamos a hablar de lo que todos quieren oír. Tipos de cortina. No es cierto. No, estoy viendo una página. Me comenta Roger que está viendo una página. Permítanos un momento para. Un segundo, por favor. ¿Qué pasa, Roger? Parece escrita por ti, Charlie, esta página. ¿Por qué, Roger? ¿Por qué parece escrita por mí? Menciona las películas más odiadas. Curiosamente está la de los Vengadores. ¿Por qué odiarían la de los Vengadores? O sea, nadie odia a los Vengadores, exactamente, Roger. Exactamente, es un comentario muy muy tontos, supuestamente. Excepto azul. Loki. ¿Quién es Loki? ¿No has visto Los Vengadores, verdad? Creo que Roger no ha visto Los Vengadores. No, pero piénsalo. Loki es un excelente villano. Si necesitas 6 superhéroes para acabar, para detenerlo, posiblemente estaba haciendo algo bien. O no, digo, juntar a los únicos 6 superhéroes que te pueden patear el trasero no es un gran plan. Bueno, es que parte del plan era desequilibrarlos y hacer que ellos pelearan entre sí. No es un gran plan. Pero le estaba funcionando hasta que se dieron cuenta. Además, necesitaba a los 6. Porque imagínate, Loki contra Iron Man, o Loki contra el Capitán América, o incluso Loki contra Thor, no hubiera sido gran cosa. La pelea hubiera sido muy corta, de hecho, creo yo. O sea, refiriéndote a que Loki, cagado de la risa, se despacha a cualquiera de ellos individualmente. Sí, yo creo que sí. Pero como equipo, como los que son los Vengadores, pues parece que no. ¿Sabes qué es curioso? Que la gente admira a los villanos porque muy dentro de uno, dentro de sí, queremos ser como esos villanos. Llámese, no sé, el Guasón, Loki, no sé, Walter White, un antihéroe de series, un personaje bastante bueno, de hecho, Magneto. Walter White no es un antihéroe. ¿Qué vendría siendo? Que sea protagonista no significa que sea, que tenga que ser a fuerza héroe o antihéroe. Pero creo yo que cae dentro de la categoría de antihéroe porque hace cosas malas con un fin bueno, como Batman. Ahí es donde lo tienes mal. ¿Cuál es el fin bueno? Mantener a su familia y dejarla. Bueno, eso es. Ok, necesitan ver la serie para tener contexto de todo esto. Breaking Bad, muy buena serie. Pero pues así empieza, al menos, buscando cómo dejarle dinero a su familia y dejarla bien. Son dos, o sea, es Walter White, pero también es su contraparte, ¿no? Heisenberg. O sea, Heisenberg realmente es el malo, digamos. O sea, son dos papeles ahí. Digamos, se puede decir como dos personalidades. Bueno, es que también no puede decir, oigan, vendo la mejor metanfetamina del mundo, pero es por mi familia, cómprenla. O sea, no, así no funcionan las cosas. O así empezó, al menos yo creo, Walter White. Y se volvió un... Sí, ¿por qué no? Un villano que creo que muchos apreciamos. El Guasón de... Al menos el de Heath Ledger, que fue uno de los mejores guasones que ha habido, junto con el de Jack Nicholson, creo yo. Es un personaje que muchos, muchos apreciamos. Y pues... Un segundo, por favor. Y así es como continúa esto, que es el mar de monstruos. Oh, por Dios, se va a llenar aquí de miembros del equipo de... ¿Eso qué? Sin albur, se va a llenar aquí de miembros del equipo de Radio Prestas. Y alguna vez alguien me dijo, transmites en Radio Prestas. Y yo, no, Radio Prestas. Y pues, bueno, vamos con algo más de música. Algo que, que nos habían pedido, pero que está a punto de reproducirse. El equipo de Radio Presas les mando un saludo, ya que creo que no los están escuchando. Y pues bueno, vamos con la canción Tsunami. No sé exactamente quién sea, pero parece que se escucha bien. Escríbanos en redes sociales y en el chat. Continuamos con esto, que es el mar de monstruos. Jóvenes, les voy a hacer una recomendación de lo que es una aplicación que descargué y me gustó bastante. Ya había hablado alguna vez de ella y creo que ahora ya puedo usarla mejor o tener una mayor experiencia que comentar. La aplicación se llama Popcorn Time. Bueno, no es una aplicación. Sí, sí es una aplicación porque sí está para iOS y para Android. Aunque creo que está en beta en ambas plataformas. Pero también está para sistemas operativos como Windows, Mac y creo que hay una versión para Linux. Bueno, ¿de qué se trata esta aplicación, este programa, este servicio? No sé si ustedes, algunos de ustedes usen Netflix. Yo en lo personal no lo ocupo, prefiero ver mis series o películas de forma, ¿por qué no decirlo?, de forma gratuita. Sí, yo sé, Roger. Pero pues no sé, al final incluso el contenido es mayor. En este caso, la aplicación lo que hace, para los que estén relacionados con lo que son los torrents, es alimentar lo que son las fuentes de video desde distintos servidores, torrents, y les... Un segundo. ¿Los torrents se alimentan de servidores de torrents? Eso qué, bueno, o sea... Se alimenta de distintos puntos para distribuir lo que es una película o una serie. Entonces, está padre porque puedes ver series en alta definición y películas en alta definición con distintos subtítulos alimentadas por usuarios todos los días. Y la verdad es que la calidad es muy buena. O sea, sí puedes ver una película completa sin problemas si tu conexión a internet pues obviamente lo permite. Si no, pues deja que haga buffering por un rato y ve la película. Los subtítulos están disponibles casi siempre en español, o al menos yo no me he encontrado ninguna que no tenga subtítulos en español. Y pues aprecia bastante, porque hasta ahorita lo último que vi hace uno o dos días, al menos en la pantalla principal aparecían estrenos como, bueno, estrenos entre comillas, como lo que son Lucy o Guardianes de la Galaxia, películas que salieron hace un mes o dos, por mucho. Películas pues que se ven bastante bien, los subtítulos son buenos. Incluso ayer estaba viendo con mi familia lo que era la película de Perros de Reserva y se ve bastante bien. El servicio es gratuito y les recomiendo que lo descarguen, lo prueben y por qué no lo recomienden. Se llama Popcorn Time y búsquenlo en Google, les aparece la opción, el icono es una bolsa de palomitas. Instálenlo, pruébenlo y digan qué les parece. Comenten qué les parece, si les agrada o si no. En lo personal yo soy fan de... Bueno, no soy fan, no creo que se diga de esa forma. Me gusta bastante lo que es el cine. Ver películas, recomendar películas, comentar películas. Investigar sobre películas. Chiste local. Y pues no sé, me gusta mucho el cine. Va a sonar muy muy común y silvestre tal vez, pero me gustan mucho las películas de Quentin Tarantino, Stanley Kubrick. Me parecen buenos directores, muy buenos. Aunque bueno, como todos, creo que alguna vez hemos visto alguna película de Michael Bay. Que por cierto, Las Tortugas Ninja me gustó bastante. Se me hizo mejor que Transformers. Mucho mejor que Transformers, Roger. Aunque te estés revolcando de coraje, Roger. Perdón, pero las Tortugas Ninja me gustaron más que Transformers. ¿Cómo, Roger? Al contrario, A mí, yo también vi la de las Tortugas Ninja y pues sí me gustó mucho para lo que yo me esperaba. De hecho, yo como que no me gustaban mucho las primeras películas que pasaron de las Tortugas Ninja. Por lo tanto, no me esperaba mucho de esta película y la verdad es que sí fue muy, muy buena, la verdad. Sí, a mí me encantó. Toda la película está llena de acción, chingadazos por todos lados. Y está cómica, aparte, o sea... Creo que sí es lo que uno esperaba. O bueno, más de lo que uno esperaba incluso. ¿Cómo se llama el otro personaje? ¿Crank? ¿Crank o algo así? Sí, el tipo que tiene el cerebro en el estómago. Exactamente, pues nada más faltó ese personaje. Pues de ahí en fuera, pues estuvieron ahí el... ¿cómo se llama? El Destructor. Una versión así medio... demasiado, le metieron demasiado diseño, pero pues aún así sí le daban sus buenos chingadazos, ¿no? Sí, digo, en lo personal me gustó más que en la de Wolverine. Okay, también digo, ya que estamos hablando de ciencia ficción y haciendo un pequeño paréntesis en lo que es esta cuestión de directores de cine. Estamos aquí viendo lo que es el tráiler de la película de Mundo Jurásico, Jurassic World, que se va a estrenar en 2015, si no me equivoco, en junio. Y la película se ve bastante, bueno, el tráiler se ve bastante bien con lo que es Chris Pratt. No, ¿es Chris o Brandon? ¿Saben cómo se llama ese tipo? Creo que es Chris Pratt, protagonista de Guardianes de la Galaxia, película que por lo que creo que ustedes han escuchado, me gustó bastante. Sí, digo, sí me gustó, Roger. Se me hizo incluso tan buena que los... Igual, no, tan buena como Los Vengadores. Yo creo que por ahí se puede comparar. Llega al punto de compararse con Los Vengadores, que también me gustó bastante. Esta película de Jurassic World se supuestamente están... Son los sucesos que pasan cerca de 20, 22 años, no recuerdo, después de los incidentes de Jurassic Park, de la primera película. Pero ahora presentan lo que es un dinosaurio genéticamente modificado, un nuevo dinosaurio, y el parque ya está abierto, por fin. No les importó que los empleados murieran en las primeras películas. Volvieron a abrir el parque porque los humanos no aprenden, no aprendemos. Y pues así pasa. Esperemos que sea una película muy buena. Digo, obviamente, Roger, obviamente siempre va a haber Velociraptors porque es lo que queremos ver. O sea, tú ves Jurassic Park y esperas todo el tiempo hasta que llegan los Velociraptors. Obviamente, Roger. No sé. Yo esperaba ver al dinosaurio Rex. ¿Cómo? Como todos, creo que al principio, la primera película, esperaban ver al dinosaurio Rex. Y ya los Velociraptors fueron como que el plus. Ah, bueno, pero es que el tiranosaurio Rex, Roger, es un ícono. Piénsalo. Estaba más o menos en el tiempo en que los Power Rangers aparecían en televisión y todo eso, Roger. ¿Quién era el líder? El que tenía el icono del tiranosaurio, el rojo, Jason. ¿O no viste los Power Rangers, Roger? No, Charlie, no. ¡No! ¡No! ¿Tú, Rubén, viste los Power Rangers? Sí, me llegó a tocar varias temporadas, sí. No, te pregunto si viste los Power Rangers. ¿Mandé? Te pregunto si sí viste los Power Rangers, no si alguien te tocaba varias temporadas. Pendejo, y 500 veces más pendejo. No. Bueno, sí los viste. A los Power Rangers. Obviamente. Sí. Excelente. ¿Sabes quién era la onda? Tommy. Tommy de los Power Rangers. ¿Y quién mierda será Tommy? Obviamente el Power Ranger verde, que después se volvió blanco y después se volvió el rojo. Hablando de multifacéticos, ¿eh? Sí, tenía su navaja, que también era una flauta, cuando era el Power Ranger verde. ¿Erotismo? ¿Dónde? ¿Eso qué? No, no, no, era la onda, Tommy. Todos querían ser Tommy. Bueno, Roger no, porque pues esa, en ese tiempo él ya estaba en la vocacional. Y Rubén no, pues porque Rubén apenas estaba entrando a lo que era el kinder. Quizá, de hecho, tal vez. Suena el chiste, pero... No mames, no nos llevamos tanto tiempo. ¿Cuántos años tiene Rogelio Andrés? ¿Qué? 33. Son 10 años de diferencia. Ups. No, sí estaba en pañales cuando yo estaba viendo Tommy Pickles, ¿cómo se llama? No, Roger, esas aventuras en pañales. Pues tú dijiste, no, Tommy de los Power Rangers. Pues era más o menos la misma época, ¿no? Creo que Aventuras en Pañales fue un poco después. Pero pues sí, ahí se iban. Y sí, de hecho, Tommy como que se roba los Power Rangers porque Jason era el protagonista y era la onda y era el rojo. Y después llega Tommy y dice ¡boom! Yo soy la onda, no el Power Ranger rojo. Y todos querían ser Tommy, lo recuerdo bien. Ah, qué buenos tiempos aquellos. ¿Saben qué creo que marcó a una generación? Ren y Stimpy. Muchos quedamos traumados al ver a Ren y Stimpy. Es decir, ¿qué estoy viendo? O sea, tengo 7 años y estoy viendo esto. No sé qué vi, pero quiero más. Pero no lo vi, más de algo grotesco. No, de hecho... Eso dijo ella. Órale. No sé, Rubén. Yo de hecho a mí ya me tocó la serie de Ren y Stimpy, pues sí, cuando ya estaba prácticamente en la vocacional, entonces no entendía mucho su humor, o bueno, no lo seguía mucho. Pero sí, una escena que recuerdo muy bien, que se me quedó muy grabada, es una en la que llega Stimpy, bueno, se estaba lavando los dientes, supuestamente los tenía rechinando de limpios, y de repente va con Ren y le dice que es bueno lavarse los dientes. Entonces, cuando abre la boca Ren, y con esas imágenes hiperrealistas de un montón de sarro y gusanos en los dientes de Ren, esa escena, sí, la verdad, se me quedó muy grabada. Traumas, Roger, traumas. Ah, sí. Así es. Otra serie que a mí me gustaba bastante, igual creo que a muchos les tocó, y por lo que comentaba también Roger, él la vio, fue lo que era Aventuras en Pañales. ¿La viste, Rubén? Ah, sí, pero a mí me cagaba. Aventuras en Pañales. Pregunta a Roger que cuál. Le comentamos que Rugrats o Aventuras en Pañales. No, yo la veía porque la veían mis hermanitos. Pero estaba padre, estaba entretenida. No era así la onda. Solo estaba bien, solo para pasar el rato. Una serie que me gustaba bastante. Esa sí era de las que me gustaban. Era La Vida Moderna de Rocco. No sé si se acuerden. Que luego tenía ahí algunos chistes que tal vez uno de joven, de niño, no entendía. Como cuando Rocco entró a trabajar a una hotline. Sí, de hecho sí. Sí ocurre que Rocco estaba buscando otro trabajo, un nuevo trabajo, algo así, y entra a trabajar a una especie de call center. Entonces, en las paredes, Rocco tenía un perro, sí, llamado Spunky, creo. En una de las paredes dice, suena sucio, suena... No recuerdo bien qué texto decía, pero ahora que lo ves, te das cuenta de que no trabajaba en un call center común y silvestre, que trabajaba en una hotline. Así es. O esos mensajes como... ¿cómo se llamaba esta serie? Las Chicas Superpoderosas, donde ellas le explican a su nueva amiguita que ellas fueron creadas por accidente. ¿Y qué dice la amiga enfrente del profesor Otonio? No se preocupe, profesor, yo también fui un accidente. No manches, eso está fuerte. Sí, y te quedabas así de ¿ah? ¿Qué? Cuando eras niño, ya de adulto, si dices se la mamaron. Así de, ¿qué ocurrió? Ah, sí. Creo que era en el laboratorio de Dexter. No recuerdo muy bien. Donde Resulta que una... la madre de alguno de los personajes tenía escrito en la parte de atrás del pantalón Dad's Trophy, el trofeo de papá. O sea, un humor muy picante, ¿o cómo? Sí, un humor fuera de contexto para los niños, pero el trofeo de papá, ¿no? El trasero de Dano. Sí, oye. Y así pasa con muchas series. O oh, como ese momento en el que Flash, en la Liga de la Justicia, o la Liga de la Justicia Ilimitada, no sabría decirte, Roger, dice, ah, soy Flash, el hombre más rápido sobre la faz de la Tierra. Y le contesta a la chica halcón, ah, por eso no eres tan popular con las chicas. Recuerdo que la serie de esta de Bob Esponja, que le agrada mucho a su ex de acá, el señor Rubens, tenía un humor como nada, tenía un humor más como para adultos. Yo recuerdo que cuando mis hermanos la veían, que estaban, ellos tenían como 5 años, pues nada más veían la caricatura porque les gustaba, pero no se reían, y yo era el único. O sea, la verdad sí me sentí un poco idiota riéndome con la caricatura, porque sí, tanta estupidez que hacían, sí daba risa. Yo creo que era un humor más como para gente grande, tal vez. Oh, sí, claro que sí. De hecho, bueno, Los Simpson jamás fueron una caricatura para niños. De hecho, sí estaba enfocada al público adulto. Y qué decir de South Park, por ejemplo. Sí. De hecho, antes South Park se me hacía poco tolerable porque era muy grotesco y vulgar y todo eso. Y luego, ¿qué pasó, Roger? ¡Crecí, Roger! Te volviste adicto. ¿A South Park? ¿Hola? ¿Lo prestas o lo prestas? .com. De hecho, también, en ¿cómo se llamaba esta serie? Eddie. Hay un momento donde se meten debajo de la cama de uno de ellos, y es muy chistoso, o no, que en ese momento no entiendes el chiste, pero hay una caja de pañuelos y revistas. ¿Qué te acordaste, Roger? No, de que luego lo identifiqué. No sé, me acordé de otra película también. Me acuerdo de la película de American Pie. ¿Eso qué? En Aventuras en Pañales, otro momento. Cuando les dice el abuelo a los niños que vean sus películas de Reptar, porque él más tarde va a ver otra película sobre ficción, las Vixens solitarias espaciales, y la portada se ve con una chica azul con poca ropa, se podría decir. Sí, de hecho. Cuando el abuelo en A. Arnold le dice a Arnold que ya no se acuerda de muchas cosas, no desde Woodstock. ¿Y sabes qué pasaba en Woodstock? ¿En Woodstock, Roger? No. Era un festival de música y hippies. ¿Y los hippies? Iba a decirse drogan, pero... pero Rubén lo dijo de otra forma. ¿Qué dijiste, Rubén? Coge. Ah, censura. ¿O no? Oye, ¿cómo se llamaba esta tipa? Helga Pataki, de A. Arnold también, que escribe en su diario: oh, Arnold, haces que mis partes de niña tiemblen, mis sentidos enloquecen. Bueno, la traducción era algo así. Girlhood. ¿Cómo se traduciría esto? Mi niñez. Niñez. De chica, de mujer. Girlhood. Esa es una mala traducción solamente. Es como cuando le preguntas a un implementador. Oh, Bob Esponja, cuando está viendo, pues, algo así como pornografía, una esponja bailando y meneándose. Y de pronto Bob Esponja está muy muy atento a la pantalla, cuando de pronto aparece Gary y grita ¡ah, Gary! Y le cambia repentinamente a los deportes, claro. Haces la pornografía de Bob Esponja, luna. Así es. Un chiste bueno, pero creo que es un chiste un poco más en inglés. Cuando están hablando de huellas dactilares, de fingerprints, y está Dot en Animaniacs, dice no, porque tiene a Prince cargado, entonces fingerprints, y pues no. ¿Lo captas, Rubén? Sí, es malo. Chiste. Supongo que chiste para conocedores. Vamos con algo más de música. Estamos viendo algunas imágenes de chistes para adultos en las caricaturas que veíamos cuando éramos jóvenes, cuando éramos pequeños, cuando disfrutábamos de todas esas cosas de niños. Ok, vamos un segundo, jóvenes, vamos con una canción. Espero que esto les agrade. No sé qué pensar de eso, Roger. No sé qué pensar. ¿Crees que eran caricaturas para niños? ¿Remy Stimpy? No. No, yo creo que no. Pero bueno, yo creo que sí quedaba un poco oculto, como mensajes ocultos, y pues sí, solamente los adultos lo entendían. Sí. Igual era para entretener un poco más a lo que era ese público, el público de los adultos, mientras veían caricaturas, entre comillas, de niños. ¿Por qué no? Y pues bueno, vamos con algo de música. Espero les agrade esto, que es de Gorillaz. La canción se llama Don't Come Matic, aquí en el Mar de Monstruos. Don't Come Matic. The song is not the same. Así es, amigas y amigos, continuamos con esta transmisión que se llama El Mar de Monstruos. Les recuerdo que mi nombre es Charlie y en esta transmisión me están acompañando Roger y Rubén, también parte del equipo de Radio Prestas, que les recuerdo, haciendo un pequeño comercial, pueden escuchar el Gangbang Auditivo los días viernes, normalmente después de las... ¿Qué, como a qué hora empezamos, Roger? A partir de las 8, 9, 10. A veces desde antes. Bueno, alguna vez grabamos desde antes. Ustedes chequen en las redes sociales y ahí van a ver cuándo es que hacemos estas transmisiones que hacemos con... ¿Puedo decir cariño, Roger? No. Bueno, que hacemos con alegría y júbilo para todos ustedes. ¿O no, Roger? No. ¿O no? Entonces, estábamos viendo ahorita lo que eran algunas escenas de caricaturas con mensajes medio extraños. Cosas que no entendíamos cuando éramos tal vez unos niños. Como que veíamos en algún momento que Rocco manejaba lo que era, pues, prostitución. Se prostituía Rocco. O incluso dentro de la misma serie de Rocco manejaban el tema de las enfermedades venéreas, de forma tal vez poco clara para los niños, pero que después se entendía, digo, ya que uno crece, se da cuenta de que eso no era normal, no estaba bien, o simplemente no era lo que uno estaba acostumbrado a ver, creo yo. Así es, les recuerdo que estamos en redes sociales, como les había dicho, facebook.com/radioprestas, en Facebook, da, twitter.com/radioprestas o @radioprestas, hagan sus peticiones, comentarios y sugerencias, suscríbanse a nuestro boletín y pues creo que esto sería todo por el programa de hoy. ¿Quieres decir algo, Roger? Ah. ¿Tú, Rubens? No. Excelente, que así sea pues. Y les recuerdo que estas transmisiones estarán a su disposición eventualmente, pronto, algún día. Y pues bueno, los dejamos con algo de música en esto que se llamó El Mar de Monstruos, aquí en Radio Prestas. Estoy buscando algo bueno que ponerles. Y ya sé, les voy a poner lo que en lo personal es mi canción favorita del soundtrack de Guardianes de la Galaxia, porque como ya se dieron cuenta, me encantó esa película. Y vamos con esto que se llama Go All The Way, del grupo llamado The Raspberries. Y se quedan escuchando esto a través de la señal de Radio Prestas. Fue un gusto para mí acompañarlos en esta transmisión. Les recuerdo que mi nombre es Charlie y nos estaremos escuchando brevemente, dentro de poco. Y mientras tanto, un saludo, un fuerte abrazo para todos ustedes y gracias por llegar hasta esta parte de la transmisión. Hasta luego y buena noche. Say what I wanted to say. She whispered, I love you so, please. ¿Qué es esto? ¿Soporte?